Hola, Armando, estoy jugando con mis legos. Armando, me voy a dar un último. ¿Por qué está llorando? Armando, me voy a morir. Tío, no digas eso. Todos los días que está en un lado, dices que te vas a morir. Y es por la depresión congénita. Armando, es verdad, yo ¿tú me tienes depresión congénita? ¡Dame el DJ! Depresión congénita, depresión congénita, depresión congénita. Tómate las pastillas, tío, ahí se te va a quitar. A mí me dio ayer una huevada. ¿Y sabes qué hice? Dije, me importa. Tengo que estar agradecido de que mi papá gay me dejó toda la plata porque se fue con su pololo alemán. ¿Viste? De todas las cosas malas hay que sacar lo bueno. Armando, ¿qué? Quiero pedir un último deseo. Si no, te vas a morir, tío Veno. Sí, me voy a morir, idiota. Bueno, muérete, estúpido. Armando. ¡Ay! Disculpa, tío Veno. Yo lo hago porque te quiero. Yo te quiero, tío Veno, tú no te vas a morir. Quiero pedir un último deseo, huevón. ¿Cuál es tu último deseo? Quiero una señorita. ¿Quieres una prostituta? Cochinote, viejo. Viejo cochino. Siempre pides prostituta. La otra vez vino una rusa. Quiero una mujer. ¿Cómo sabes? Aló, muy buenas tardes. Mire, mi nombre es Venancio. Estoy llamando porque estoy muy triste, dama. ¿Ya? Me voy a morir. ¿Por qué? Porque el médico ya no puede hacer nada por mí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Estoy tan enfermo, señorita, por Dios. ¿Qué le pasó? Me voy a morir, dama, me voy a morir. ¿Pero por qué me dice eso? Porque fui al médico y vengo aquí y me pusieron una gomita en el corazón. ¡Una gomita, señorita! ¡Una gomita! Me dijeron que no tenía que llorar. ¿Aló? ¿Qué le puedo ayudar yo? Necesito un último deseo. Dígame. Necesito una mujer. ¿Qué? Una mujer que me haga sentir hombre y me haga sentir vivo, por Dios. Ya, pues venga entonces. ¿Usted me va a atender? Sí, pues. ¿Y qué me van a hacer ahí, dama? Depende. Mire, yo tengo alta plata de mi jubilación y no estoy nada mal. Yo era deportista cuando era joven, entonces no tengo las tetitas caídas. Ya. ¿Qué me hacen ahí? Yo tengo harto dinero. ¿Cuánto vale eso? Pero, ¿a dónde yo le aviso a usted? ¿A primero qué? Dígame, ¿cómo se llama? Yo me llamo Venancio Céspedes. Ya. Y la vi aquí en el diario. Ya. ¿En cuál diario? En La Última Noticia. Ya. ¿Estás solito ahora? Estoy solito porque no me haga recordar mi familia, mi tía abandonado. Y yo no sé que yo me voy a morir. Ya, pero venga entonces, vengan a ver. Ay, que me da tanta pena, oiga. ¿Por qué? Ahí me van a hacer sentir vivo. Sí, pues. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es lo que quiere que le hagamos? Yo quiero que me desnuden y me bañen como los cowboys. Ya, pues, lo que usted quiera. Quiero que me bañen mi coquito, por favor, con jabón. Y que me den besos, me tiren pétalos. Y después me den besos en todo mi cuerpo, dama. ¿Se puede eso, señorita, o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo estaba escuchando. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? 100 mil pesos. No hay ningún problema, voy a ir bien cochino para aprovechar la gamba, ¿ya? Ya. Yeah. Hasta luego, mi amor. Te amo mucho. Chao. Portal del Web. Los niños son los niños.